sucesivamente. Si decimos que ustedes tienen sus centros energéticos, así también el universo, el cuerpo del ser uno los tiene. Esos centros son donde las almas y espíritus se mueven y en donde salen y entran en la infinidad de la eternidad, dando vida y existencia al ser uno. 43. Entonces dije, cuando nosotros vamos transmutando nuestros nímeos energías negativos enfermos y los convertimos en positivos sanos, vamos subiendo por los centros energéticos más elevados. Así es, respondió el hermano Seramita, van subiendo los centros energéticos y el alma convertida en un espíritu de luz y amor asciende a los grados, planos y dimensiones de mayor frecuencia y elevación. Queremos decir, continuó explicando, que un día llegará a pertenecer a la máxima expresión del ser uno, que es la glándula pineal universal. 44. ¿Qué sucede con el alma que desencarna a través del suicidio? Suicidio. El suicidio es el acto por el que un individuo, deliberadamente, se provoca la muerte. Se estima que las 2/3 partes de quienes se quitan la vida sufren depresión y que los parientes de los suicidas tienen un riesgo más elevado, hasta 5 veces más, de padecer tendencias al respecto. Los padecimientos psíquicos se encuentran presentes en 9 de cada 10 casos de suicidio, entre ellos, aparte de la depresión, se encuentran también los trastornos de ansiedad y las adicciones. Muchas religiones monoteístas lo consideran un pecado, y en algunas jurisdicciones se considera un delito. Por otra parte, algunas culturas, especialmente las orientales, lo ven como una forma honorable de escapar de algunas situaciones humillantes o dolorosas en extremo, diccionario esotérico. En el universo y en nuestra sociedad interana, dijo el hermano interano, no existe esta palabra, ni el acto en sí. El suicidio es parte de una sociedad intransigente y de un sistema totalmente subyugado hacia necesidades que carecen de importancia. Calló un momento y continuó, es también una profunda deficiencia química en el molde hombre, el cual no funciona adecuadamente, resultando en una salida drástica que acontece generalmente en las grandes ciudades. Podemos decir también que se produce por las desigualdades sociales, culturales, económicas, etc. existente entre los seres, causando en ellos serias distorsiones y desequilibrios. Existe mayor riesgo cuando los síntomas de ansiedad, insomnio, angustia y desesperanza, son acompañados por síntomas psicóticos e ideas delirantes o melancólicas. Los nímeos energía, o sea el alma que desencarna en estas condiciones, teniendo la capacidad clara de su acto y acción, el universo no lo juzga ni